Fernando, que creo que es muy importante, sobre todo para el ser humano, que es sobre agroecología. Cuéntanos sobre la agroecología. Bueno. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Y aunque parezca redundante, con la casa 71 años, viva la cultura. Y nos dimos una vueltita antes que Darío nos viniera a dar otro de los reportes, pero te cuento, Franklin, que hay unos juegos bastante interesantes en el área verde de al frente del teatro donde me has ganado. Sí. ¿Un triqui-traca? ¿Cómo sería? ¿Un tres en raya? Algo así, pero no es con tres, es con cuatro. Es con cuatro, bastante interesante. Ya, pedimos disculpas a los amigos y compañeros de Retrospectiva. Nos tomamos unos minutitos la cabina. Darío, ¿dónde te encuentras? Cuéntame, mi hermano, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 71 años. ¡Vive la cultura! 71 años, vive la cultura. Nos encontramos en este momento ya en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el programa Domingos en Casa Abierta, y estamos con los hermanos Ceballos. ¿Cómo estás? Un placer, yo soy Sergio, soy la primera voz. Un gusto estar aquí y bueno, ya mismo para salir al escenario y compartir con el público. También estamos con... con Jorge, amigos, a todos los que nos escuchan. Gracias, realmente un placer y un honor poder compartir los 71 años. Ya queremos salir al escenario y mostrar lo mejor de la música nacional. Para esta tarde, ustedes ya están en minutos saliendo al aire. ¿Cuál va a ser el repertorio? ¿Qué nos van a ofrecer? Claro que sí, bueno, es una sorpresa. Sin embargo, vamos a decir que va a ser rico en música ecuatoriana específicamente y también música sentimental. ¿Qué tal si nos damos un rastreo sobre la trayectoria de los hermanos Ceballos? ¿Cómo es esa historia? Bueno, nosotros estamos acariciando los 6 años de vida artística. Nacimos a partir de un concurso televisivo y desde aquel entonces nosotros estamos proyectándonos no solamente nacionalmente sino también con proyección internacional. En un momento, en esta época, en el pleno siglo XXI, en la cual el Ecuador está bombardeado por un sinfín de géneros musicales de afuera, la globalización está muy presente, ¿no? Ustedes han abrazado la música ecuatoriana. ¿Cuál ha sido la razón principal de eso? Bueno, primero las raíces de la familia, ¿no? Pienso que desde pequeños siempre nos han inculcado el amor hacia la música ecuatoriana, y segundo también que hay que rescatar lo nuestro. Entonces, bueno, yo tengo el orgullo de decir que me encanta componer también música ecuatoriana, entonces queremos proyectarnos no solo a nivel nacional, que digan los hermanos Ceballos de Erazo, hacemos música de calidad e inédita. Finalmente, en estos 71 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cuáles son los deseos que tú les dejas? Los deseos que siempre le dejo a mis amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es que sigan difundiendo el arte, que sigan apoyando a todos los talentos, porque algunos talentos se encuentran escondidos, y agradecerles también por el espacio que nos están brindando en un evento tan importante como son los 71 años. Que Dios los bendiga siempre y bueno, que siempre entreguen música a la gente que gusta de lo mejor del Ecuador, claro que sí. Bien, esta ha sido la participación de los hermanos Ceballos en este evento Domingos de Casa Abierta. Regresamos a la cabina con Franklin Cruz. Muchas gracias. Gracias, Darío. Oye, qué lindo trabajo el tuyo, debo decir. Está paseándose por la casa, conversando con la gente, haciendo amigos, y eso es lo mejor que podemos hacer. Ahora sí, nos encontramos en Retrospectiva. Disculpa por haberte cortado un poquito tu espacio, pero creo que esto es muy importante, compartir la alegría que hay en la casa, ¿no? ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por la oportunidad también. Muchísimas gracias, Franklin. Así es, estamos en el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy vamos a hablar también sobre esa fecha tan importante que representan para todos los gestores culturales, para las personas que hacemos cultura y vamos transformando la cultura en nuestro país. Y para hablar de estos temas tenemos la presencia de artistas quienes nos van a dar su perspectiva, nos van a señalar también las obras que han realizado. Me encuentro con Marcelo Ormaza, que es muy conocido en Retrospectiva. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy bien, muy buenas tardes, ¿no?, a todos los que nos escuchan. Y aquí muy gustoso para hablar sobre lo que es la cultura y la pintura, en este caso, yo que puedo aportar con mis conocimientos lo que he hecho a través del tiempo, ¿no? Y les agradezco la invitación. También nos acompaña Henry Lamiña, él es estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. También nos va a dar sus puntos de vista, lo que está creando, también está haciendo cultura. ¿Cómo te va, Henry? Me va bien, gracias por la invitación igualmente, un saludo para todos. Igual, gustoso acá de estar acá, agradeciéndoles la invitación y igual para ayudarles a hablar acerca de la cultura. Y yo, desde mi punto de vista de estudiante, como experiencia, cómo he vivido el arte como experiencia. Así es, amigos, algo que quiero recalcar yo, ¿no? Benjamín Carrión, quien es el fundador de la prestigiosa Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos había dicho: si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Y así es como nuestro país está, tiene una gran riqueza cultural, tiene una amplia riqueza, como le acabo de recalcar, ¿no? También reflejado desde la cosmovisión andina, reflejado también dentro de nuestros artistas. De aquí como tenemos la presencia de dos grandes artistas que están incursionando, el uno en la academia y el otro que ya está realizando arte, ¿no? Entonces, empecemos con una pequeña entrevista que vamos a realizar a Marcelo Ormaza y a Henry Lamiña, que nos va a hablar sobre su punto de vista, qué es lo que hacen y qué es lo que piensan realizar. Marcelo, entonces, cuéntanos. Danos un currículum, un pequeño currículum tuyo. Bueno, yo soy un pintor autodidacta, trabajo en escultura, pintura, desde hace aproximadamente 25 años. Mi formación es autodidacta y mi trabajo se basa en especialidades múltiples como retratos, paisajes, bodegones, en lo que es pintura, toda técnica, manejo todas las técnicas y también obviamente sobre escultura. Y obviamente trabajo generalmente hoy por bajo pedido. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir desde mi punto de vista, de mi formación. Entonces, así es que Marcelo Ormaza está haciendo arte, está haciendo un arte como nos acabas de comentar, y también tenemos la presencia de Henry Lamiña. Cuéntanos tú, desde tu experiencia de la academia, ¿qué ha sido para ti el arte y sobre todo cómo has ido construyendo cultura? Bueno, yo desde la academia, bueno, yo veo más el arte como una experiencia. Desde que ingresé a la academia, mi forma de experimentar el arte ha sido vivencial, ir descubriendo poco a poco, ir incursionando en este mundo del arte. Y bueno, yo he trabajado experimentalmente en lo que es de la pintura, el grabado, el dibujo, la escultura, la cerámica. Y es como que estoy construyendo mi forma de ver el arte a través de esa experiencia. Y eso es lo que te puedo decir acerca de cómo he estado trabajando. Así es, amigos, como tú lo dices, ¿no? La cultura es un espacio donde nosotros, que nos vamos recalcando nuestra, en primer lugar, nuestra identidad, a propósito de los dos artistas que tenemos aquí, a través de nuestra cultura nacional, cabe recalcar y vuelvo a redundar que hoy se celebra el Día de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, todos muy alegres. Cabe destacar también que en afuera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hay un sinnúmero de eventos. A todos nuestros radioescuchas están cordialmente invitados a que asistan a estos eventos, ¿no? Y bueno, sigamos retomando el punto de vista artístico de nuestros invitados y retomemos con Marcelo Ormaza. ¿Cómo incursionaste tú en el arte? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para entrar a este mundo del arte? Bueno, mi motivación es tan simple como el gusto por el arte. Muchas veces pueden preguntarme qué es para mí el arte. Mira, yo no tengo un concepto del arte. A veces muchos dicen, bueno, ¿qué es, Marcelo, para ti el arte? El arte para mí, yo hago arte solo porque me gusta. Solo ese es mi concepto. Entonces yo comencé a hacer el arte desde muy pequeño por el simple gusto de hacerlo. Y desde ahí he seguido practicando, y obviamente en medida de cuánto practiques, combinado con el talento propio que tienes, tú logras desarrollar en nivel diverso, ¿no? Uh-huh. Y esa es la experiencia que yo te puedo contar. Dentro del punto cultural, puedo decir que obviamente cultura va relacionado con costumbre. Obviamente podemos ver la costumbre es en base a las etnias. Como tú sabes, nuestro país es multiétnico, sí, y pluricultural. Pero la cultura obviamente siempre va relacionada con las costumbres. Y obviamente inclusive hasta en la pintura. En la pintura en nuestro país es eminentemente costumbrista. Tú ves dentro de las manifestaciones indígenas, es siempre costumbrista. Es eminentemente costumbrista. Pero obviamente la globalización ha hecho de que todo se homogeneice. La cultura se homogeneice, que es lo típico de las... lo característico de las ciudades grandes, que obviamente en las ciudades grandes siempre, inclusive las personas que vienen de afuera, tienden a culturizarse en base a la mayoría, que es los habitantes de las ciudades grandes principalmente, en nuestro caso como Guayaquil, Quito, uh-huh. que somos ciudades eminentemente de emigrantes de todo lado, de toda parte del país. Claro, con lo que tú nos estás hablando te estás refiriendo más que todo a la hibridación cultural, que es una combinación de artística, no solamente lo que tenemos aquí en nuestro país, ¿no?, sino también con los aportes que se ha venido también tanto desde Europa y también desde nuestra propia identidad. Henry, cuéntanos tú, ¿cuál ha sido tu motivación para ingresar a este mundo del arte, sobre todo hacer cultura? Bueno, en mi caso te comento que yo de igual manera inicié por una razón muy simple, que fue un gusto por el dibujo. Recuerdo que desde que estaba en el colegio tenía un gusto por el dibujar, por captar un instante. Y empecé haciendo retratos de una forma muy simple, ¿no? A mi forma, porque no tenía técnica ni nada. No sabía de alguien más que pudiera enseñarme, pero inicié así. Entonces a mí me atrapó esto del arte desde el gusto por el dibujo. Y de esa forma fui encaminándome hasta terminar en la Universidad Central, en la Facultad de Artes, en donde estoy inmiscuyéndome más en este mundo, aprendiendo más, experimentando más acerca de lo que es las artes plásticas. Así es, amigos, estamos en este programa en retrospectiva, que estamos celebrando los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, le doy el paso a Franklin. Cuéntanos, Franklin. Nada, estaba conversando por aquí con amigos y me contaron que lo vieron a Darío rondando como cual fantasma en mitad de la noche. Oye, qué poeta que he estado justo en la Casa de la Cultura, ¿no? ¿Por dónde te encuentras, Darío? Un saludo. Amigos oyentes, con la Casa, 71 años, vive la cultura. Nos encontramos aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos de cerca esta jornada de domingos de Casa Abierta y nos encontramos junto a Roberto Yamberta, ¿no? Yamberta, perfecto. Él es el director de la agrupación Saruni, quien están próximos ya a salir al escenario en este domingos de Casa Abierta. Coméntenos rápidamente, ¿qué es lo que tiene para esta jornada? Tenemos ritmos tradicionales, tenemos románticas, también ritmos latinoamericanos y también unas coplas tradicionales de la región norte del país para esta mañana y tarde. Hay un tema muy llamativo de ustedes, Chupete, ¿verdad? Esa canción nos despierta mucha inquietud. Ustedes ya tuvieron una participación allá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se nombró este tema. ¿Cómo fue que nació esta canción? Bueno, esa canción nace a partir de una experiencia vivida en la adolescencia, ¿no? Cuando siempre una chica siempre, a cualquier varón, a cualquier hombre, ser humano, nos engañan como a los niños con un beso. O sea, cuando tú eres niño, ajá, la madre, para que no llores, te engaña con un chupete, ¿no? Ajá. Pero cuando ya eres grandecito, te engañan con un beso. Entonces, a partir de ahí nació esta canción. Le haces la analogía, ¿no? Hay una pequeña metáfora entre el beso y el chupete. Exacto. ¿Letra y música? Roberto Yamberta, director. Roberto Yamberta, perfecto. ¿Ustedes cómo les ha tratado la ciudad? Sé que estuvieron en algunos medios de comunicación, se pasaron por ahí. ¿Cómo fue esta receptividad? Sí, a pesar de que fue un poco a prisa, digamos, no hubo, ajá, un tiempo como para compartir, regalar discos con el público en vivo. Pero sí, entendemos que siempre hay una buena recepción aquí en la capital. ¿Ustedes tienen un disco grabado? ¿Cuál es la historia discográfica de su grupo? Tenemos dos discos grabados. ¿Dos? El volumen uno, que se titula Entre Copas de Vino, y el segundo volumen, que se titula Cajari Live. Cajari, que significa inicio, y Live en inglés traducido al castellano. Como una puerta para, ¿no?, la globalización, es un inicio de fuerza, ¿no? A nivel internacional, ¿su música ha estado por afuera? Por redes sociales, por radios online, sí ha sonado, está sonando a nivel internacional. Hay radios locales, a nivel de la región igual, que tienen página web, entonces están sonando. El público otavaleño, de Imbabura, del país, están en todo el país, siguen, o sea, la música de Sarún y también en la música andina de la región, ¿no? Ahora, finalmente, para cerrar esta pequeña entrevista y luego ya volver a los estudios de la radiodifusora, Sarún, ¿cuántas personas la componen? ¿Cómo es de la agrupación? ¿Es una agrupación familiar? ¿Cómo nació un poco? Sí, o sea, nace a partir de unos sueños compartidos con mi amigo Cayo Pillajo, quien es el subdirector. Luego se integraron mi hermano mayor Nelson, mi hermana menor Mauro, se integraron otro integrante que es Willy Lema, y así constituimos, o sea, fundamos la Salum. Y luego, hoy por hoy ya nos están acompañando voces femeninas, cuatro chicas de San Pablo del Lago, y también otros talentosos músicos que también están acompañándonos en esta gira 2015. Muy bien, ustedes no se pueden olvidar de asistir acá al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se encuentra domingos de casa abierta y agradecemos la participación del director de la agrupación Saruni, que está próxima a salir al escenario. Volvemos a los estudios con Franklin Cruz y Carla Cárdenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por aquí nos encuentra este instante la Cachita, está haciendo fotografía, parece un público más, me dejó abandonado. Mentira, estoy con Jonathan, hermano. Qué genial todo lo que se disfruta y se comparte, ¿no? Así es, hermoso cómo se está viviendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 71 años de vida que tiene, ¿no? Estamos viviendo el Día Nacional de la Cultura. Y amigos, vamos a ir justamente a una pausa musical con un tema que se refiere justamente a la cultura. El tiempo corre de Guanaco con Janet. Vamos juntando las manos, unión entre manos, latinoamericano, ecuatoriano. Deja a un lado la falsa apariencia, reconociéndonos desde la esencia, valorando la existencia. Nuestras raíces dejaron poderosa herencia, somos el fruto de su descendencia. Generaciones que nos dieron el sabor, somos únicos, no hay comparación. Respeta cada cultura por su diferencia. Mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad. Yeah. Respeta mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad. Yeah. Es que la mezcla es total, mitad migración y cultura ancestral. Padres y abuelos nos dieron la vida. Respeto al otro para que pueda avanzar. Again, no importa el sexo, tampoco la edad. No importa el dinero ni condición social. Si el día en que te mueres eres hueso y nada más, así que baila, baila, baila. El tiempo corre, corre. Estamos en su programa en retrospectiva, la cultura en todos sus espacios. Habíamos estado escuchando el tema de Guanaco y Janet, que nos dice, respeta a cada cultura por su diferencia. Baila, baila por nuestra diversidad. Aquí se refleja nuestra diversidad cultural que tenemos a propósito de los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros, como el programa radial, enviamos saludo a las mujeres y hombres gestores de la cultura ecuatorianos, miembros y representantes de las diversas nacionalidades e identidades de nuestro país, guardianes de la memoria colectiva y del patrimonio inmaterial y material, y a toda la ciudadanía forjadora de un desarrollo basado en el reconocimiento de lo nuestro. Esa es nuestra cultura. Estamos en una época en donde empezamos a reivindicar nuestra cultura. El sueño que tenía Benjamín Carrión cuando fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reflejar la riqueza cultural que se tiene en nuestro país, y para justamente dar el reflejo sobre la producción cultural que se está ejerciendo en nuestro país, tenemos la presencia de Marcelo Ormaza y también la presencia de Henry Lamiña, quienes nos están comentando sobre sus creaciones artísticas y culturales. Así que sigamos con nuestro conversatorio. Marcelo, cuéntanos cuál ha sido tu última creación artística y qué has reflejado en esa creación. Bueno, mi última creación es una serie de retratos hechos por encargo. ¿Mm? Básicamente eso, algo de escultura también por encargo. Es en lo que me he estado manejando últimamente. Y básicamente eso. Y obviamente el manejo de un grupo de arte que cree, que es excelencia en artes. Eso del grupo de arte me suena muy interesante. ¿Nos puedes explicar de qué se trata? Es un grupo creado en Facebook. Uh-huh. Para toda persona que ama el arte y quiere exponer su obra. Entonces un grupo obviamente que puede entrar gustosamente, puede solicitar acceso y es aceptado en ese grupo. Y en realidad es muy muy bueno para poder exponer y darse a conocer en el arte. Inclusive hasta por el medio de promocionar sus obras para venta. Entonces yo creo que este grupo hace aproximadamente un mes y medio. ¿Ya? Entonces en eso he estado manejando eso y ha crecido ostensiblemente. Y va dando muchos resultados, porque obviamente, ¿cómo puede un artista promocionar su obra si no la publicita? Uno claro, tiene que publicitar. Eso sí es muy cierto. No puedes vender lo que no publicitas. Uh-huh. Y una forma de decir, bueno, esto hice yo. Es un grupo abierto y yo invito para cualquier persona al grupo de excelencia en artes, que va a ser muy bienvenido y que exponga toda su obra a todo artista. Ya, eso es muy cierto lo que tú nos acabas de recalcar, ¿no? Que hay que usar los medios que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, hoy en día tenemos las redes sociales en donde las personas pueden vincularse, pueden ver el arte que está trabajando, y esto me parece muy interesante la propuesta que tú has hecho, ¿no? Que mediar a través de las plataformas de Facebook para que la gente vea las creaciones artísticas que se están realizando de cada artista, valga la redundancia, ¿no? Bueno, por otra parte también Henry Lamiña estudia en la Universidad Central del Ecuador Artes Plásticas, como los había mencionado. A propósito de ello, allá se está celebrando la Semana del Arte, que de la misma manera están exponiendo sus obras artísticas. Y Henry, cuéntanos cómo ha sido la experiencia, cómo lo has vivido, y tú también, ¿qué has presentado ahí? Bueno, la Semana del Arte les comento que empezó el 5 de agosto, el miércoles, y se está dando, bueno, se desarrolló a lo largo de esta semana y hubieron un montón de eventos relacionados con el teatro, la danza, la música. Hubo un concierto de rock psicodélico, presentaciones de teatro, y igual está la exposición permanente en donde se exponen el trabajo de todo el semestre de los estudiantes de ahí, ¿no? Que en donde se puede ver pintura, dibujo, escultura, cerámica y demás. En cuanto a mi trabajo, el que también está expuesto ahí, yo he tomado como temática la figura humana, que me interesa bastante, me gusta experimentar, sobre todo con el cuerpo femenino, las formas, la sensualidad de esta. Tengo en cerámica expuesta dos esculturillas que están inspiradas en eso, en las formas femeninas. Es una forma entre la figuración y el abstraccionismo, una mediación entre ambas. Es como que capturo las formas más características de lo femenino y las exagero un poco para que, no sé, de cierta forma deleiten al espectador. Y en cuanto a dibujo, tengo igual expuestas obras de paisajes de Quito, ¿no? Como el centro histórico, la basílica, el barrio de San Juan y demás, el cantón de San Juan y demás. En cuanto a pintura, Igual experimenté con el desnudo femenino. Experimenté con la técnica de la espátula, que me gustó bastante. En grabado igual estaba experimentando las técnicas del agua fuerte y el agua tinta. Y en cuanto a lo gráfico, hice una fusión entre la cultura andina, la cultura de acá, lo ancestral de la cultura azteca, y cómo esto se va occidentalizando. Y en la cuestión de qué más. Bueno, y esos fueron los trabajos que hice de CEMEP. Es una propuesta bastante interesante, y ya desde el punto también de vista artístico, lo que siente el artista internamente lo logra reflejar en dichas obras, ¿no? Es una experiencia, debe ser una experiencia trascendental, porque como yo te he comentado en anteriores ocasiones, de hecho que también he intentado crear cosas, pero algunas veces creo que se tiene el arte, se puede diferenciar en muchas otras cosas, no solamente en las pinturas, como te dices, sino desde otra perspectiva también. Y bueno, desde este punto de vista quiero hacerle la pregunta a nuestros dos invitados, y ¿qué esperan con la creación artística? ¿Qué esperan a futuro? Marcelo. Bueno, a futuro seguir desarrollando lo que mismo he venido desarrollando durante todo mi tiempo. Ajá. Que yo soy un pintor realista, hiperrealista, entonces me he centrado en esa técnica, en esa tendencia artística, muy fiel a esa tendencia obviamente, y mi intención es seguir en lo mismo. Eso es lo que, variando con las técnicas obviamente, trabajo principalmente con acrílicos, óleos para hiperrealismo. ¿Cómo ha sido tu evolución cuando tú incursionaste en este mundo del arte? ¿Cómo has evolucionado? ¿Ha cambiado tu perspectiva o la forma en cómo veías antes del arte? Desde luego que sí, porque es evidente de que todo artista seguimos un camino casi lógico, que es el inspirarnos en otros artistas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo al comienzo me inspiré por los paisajistas ingleses como John Constable. Uh-huh. El surrealista Salvador Dalí. Entonces uno se inspira, comienza lo que se llama copiando a estos artistas. Yeah. Y también en Manet, los impresionistas. Y obviamente en lo que tú vas trabajando, vas lentamente tomando tu propia técnica, tu propia tendencia artística. Mm-hmm. En base a la práctica constante, obviamente. Lo que yo llamo madurez del arte, tu arte va madurando a partir del tiempo. Y obviamente he derivado en esa madurez al realismo e hiperrealismo. Excelente lo que nos comentas. Sí, esto también es algo muy importante, que recalcar lo que nos dice, ¿no? Madurar con el arte, la práctica es muy importante para realizar lo que nos proponemos. Henry, desde tu experiencia. Bueno, desde mi experiencia, cómo ha ido evolucionando mi forma de crear arte. Bueno, yo empecé con el dibujo, ¿no? Y podría decirse que yo he ido evolucionando a través de la experiencia, del error, ir corrigiendo esos errores, ir probando con nuevas cosas. Por ejemplo, yo antes de entrar no había pintado con óleo, ni acrílico. Bueno, acrílico sí, pero óleo no. Entonces es como ir interiorizando nuevas técnicas. Vos vas aprendiendo, vas viendo cómo reaccionan estos materiales, cómo puedes usarlos, qué puedes crear con esto. Y a partir de eso, tu forma de hacer arte va evolucionando y vas creando otras cosas que no sabías que podías hacer. Y puedes descubrir un sinnúmero de cosas conforme va pasando el tiempo. Y amigos, estamos en los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y doy el paso a Franklin. ¿Qué tal, mi hermano? Estamos a través de los 940M Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de la www.casadelacultura.gob.es. ¿Por dónde estará Darío, nuestro reportero errante? ¿Dónde se encuentra? Darío, ¿dónde estás? con la Casa 71 Años Vive la Cultura. Nos encontramos aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportándoles sobre todas las actividades que se están desarrollando en domingos de Casa Abierta. En este momento hay músicos acá en los escenarios. Se terminó la participación de Wanda, ¿verdad? Sí. Y vamos a conversar con Elia sobre sus temas musicales, un poco de su trayectoria y cuál ha sido su impresión sobre esta fiesta, los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tal? Cuéntame, arranquemos sobre tu propuesta musical. Ya, mi repertorio consiste de todo un poco. Tengo canciones desde tangos, tengo rancheras, tengo baladas en inglés, en español, tengo bossa novas en portugués, tengo canciones en italiano, tengo pasillos, foxincaicos, tengo yarabís, tengo sanjuanitos, tengo albazos, tengo canciones bailables de Chile, de México, de Perú, tengo valses, en fin. Para mí la música es mundial, y mucho más que estoy aquí en Ecuador, cómo no aprovechar el repertorio este que ustedes tienen acá nacional, para poder disfrutarlo y ampliar así mi repertorio, porque son canciones que están cargadas de mucho sentimiento y de mucha pasión, y eso es lo que me gusta a mí descubrir en las canciones que interpreto. Me resulta importante preguntarte, ¿hace cuántos años inició esta carrera musical? Con tanta experiencia, bueno, con tantos ritmos. Realmente los ritmos, así esta variedad de ritmos, los tengo hace poco, desde que llegué acá, hace unos meses, no más. ¿Ya? Porque antes en Cuba lo que hacía era baladas en inglés y canciones como boleros, con feeling, como le decimos los cubanos. Entonces cuando llegué aquí, que me di cuenta que al Ecuador le gusta todo ese tipo de música, todo ese repertorio, y es muy amplio en cultura, decidí entonces montar para que el público ecuatoriano me tomara con los brazos abiertos, como lo está haciendo hasta ahora, que me ha encantado, porque el público del Ecuador es hermoso, y me encanta cómo ellos aceptan que otras personas, otros países, interpreten la música nacional de aquí. De lo que me llama la atención, de todos los géneros de ecuatorianos, de ritmos, ¿cuál es el que te llama más la atención más? ¿Albazo, yarabí, yumbo, no sé? Digamos que los pasillos. ¿Los pasillos? Sí, porque los pasillos tienen diferentes formas de interpretarse, dependiendo de dónde se crean. Es decir, hay de la costa que son más alegres, y también están los de la sierra que son un poco más sentimentales, más sufridos. Así que cualquiera de las dos versiones me encanta. Así bueno, que creo que los pasillos. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido la participación de Wanda aquí en Domingos de Casa Abierta. Nosotros regresamos a los estudios con Franklin Cruz y también con Carla Cárdenas. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Pues regresamos, gracias a esos aportes interesantísimos, bien digo, conociendo gente, paseando por aquí, por allá, paseando, disfrutando de lo que se está realizando aquí en la Casa de la Cultura. ¡Qué lindo trabajo! Regresamos, Jonathan, tú nos tenías por ahí una sorpresa musical, ¿no? Sí, muy bien, como tú lo dices, disfrutando, conociendo, te estamos conociendo sobre el arte. Y a propósito de ello, vamos a una pausa musical con referente a este tema, ¿no? Pinta Pintor, de Tania López. Le ha dicho que alguna tarde te arrebató. La cabina está llena de color entre arte y cultura, entre las vivencias y las experiencias que comparten los entrevistados del programa, de tu gran programa de retrospectiva. Pero ahorita también Darío se encuentra... ¿Por dónde estás, Darío? La Casa de la Cultura, 71 años. Con la Casa 71 años Vive la Cultura. Seguimos aquí en el ágora de esta institución para contarles sobre lo que se viene ya mismo. Está preparando ya los instrumentos la banda 24 de mayo desde Patate. Estamos con los hermanos Punguil para platicarles, conversar sobre lo que nos van a ofrecer en esta tarde con el señor Gustavo, ¿verdad? Gustavo Punguil. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué es lo que se tiene preparado para esta función? ¿Cuál va a ser el repertorio? Buenos días, gracias a la oportunidad de ustedes como transmitores, digamos que nos dan esa linda oportunidad para poder saludar con toda la ciudadanía del capital. Quienes nos siguen, pues, a nosotros dando más fuerzas, vida, y nosotros entregamos con nuestra música nacional, que siempre la venimos haciendo a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal si abordamos ahora otra pregunta con el otro hermano? ¿Me repite su nombre, por favor? Bueno, Luis Punguil. Luis Punguil, la banda 24 de mayo ya tiene su estilo, tiene su espacio en la historia de la música ecuatoriana. ¿A qué se debe ese espacio? Bueno, es aún años de trabajo, sacrificio. Enfocado siempre, mi padre estaba en tener algo, o, digamos, propio en la música ecuatoriana. Ya las cosas estaban hechas y, sin embargo, pues, con la fusión, con el estudio y el esfuerzo de toda la familia, pues hemos logrado sembrar o plasmar en los corazones del público ecuatoriano con nuestra música y con nuestro ritmo. Bien, también estamos junto a las generaciones nuevas de la familia Punguil, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy la tercera generación, mi nombre es Jonathan Punguil. Jonathan, para ti, como la tercera generación, ¿qué significado te da seguir haciendo música? Seguir haciendo música de banda de pueblo. Claro, sí, es el legado que nos dejó nuestro abuelito, el maestro Juan Manuel Punguil Castro. Es una escuela, se puede decir, que mediante nosotros transmitimos la música nacional. Somos una de las primeras bandas que siempre ha tenido este acogimiento de este lindo público para poder seguir adelante. Finalmente, una última pregunta. ¿Qué tal una pregunta lanzada al azar? ¿Qué persona me puede ayudar diciendo cuál es el mayor reto que tiene en este momento, en este contexto del Ecuador, las bandas de pueblo? El mayor reto es decir, es seguir manteniendo con los ritmos ecuatorianos, porque se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo, pero hoy en la actualidad el reto de todas las bandas y de nosotros es mantener los ritmos, y próximamente en este año sale con los ritmos autóctonos del país, con albazos, tonadas, capisca, el nuevo volumen de la 24 de mayo. Bien, ya lo saben, hemos estado en este pequeño diálogo junto a Gustavo, Don Luis y también Jonathan Punguil, la familia que lleva adelante la banda 24 de mayo. Con esta información regresamos a los estudios de la radiodifusora a dar paso a Franklin Cruz y también a Carla Cárdenas. Muchas gracias. Gracias. estamos en Sillón. Pues bueno, ahorita Cachita, no sé dónde está, debe estar por ahí cerca tuyo, Darío. Si me la ves, me la saludas, por favor. Mientras tanto, continuamos en retrospectiva. Se viene una sorpresa musical, o sea, viniste más que armado, Jonathan. Permíteme, te entrego el paso, por favor, mi hermano, continúa. Muchísimas gracias, Frankie. Así estamos viviendo los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando justamente sobre el arte, estamos hablando sobre la cultura y las inmensas representaciones. No cabe recalcar que nuestra cultura tiene una inmensa representación, así como Marcelo nos dijo anteriormente, estamos en un país plurinacional, intercultural, en donde se puede reflejar la cultura con la música, con la pintura, también se lo refleja con la poesía. Y a propósito de ello, como nos dijo Frankil, hoy tenemos una sorpresa, también estamos musicalizados en poquísimo tiempo. Ya mismo nos acompaña Janel, quien nos va a dar su repertorio. ¿Quieren saber quién es? Más deguito les presentamos aquí en su programa en retrospectiva. Y bueno, continuamos hablando sobre el arte. Y bueno, también podemos empezar con un tema musical. Tenemos música en vivo, pero primero les voy a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado especial, él es Janel Mille. ¿Cómo estás, Janel? Bienvenido a este programa en retrospectiva. Hola, bien, un gusto estar en la casa de nuevo, casa de guitarra y de Casa de la Cultura. Bueno, es la segunda vez creo que yo estoy aquí y pues ahí tuve la oportunidad también de compartir algunos momentos con algunos amigos y ahora estoy haciendo música. Bueno, ya saben que la industria de la música es un poco duro aquí en Ecuador, todo eso, pero ahora me encuentro ahora trabajando lo mío ahora con una disquera, bueno, que se llama Borkis, que también ha producido también a muchos cantantes nacionales también que son muy conocidos también, que están teniendo también una proyección internacional, como Daniel Betancourt, como Michael, como, bueno, Jorge Luis Herrero. Bueno, es una cosa que estamos trabajando, pero ahora lo mío que estoy haciendo, o sea, hoy estoy un poco más independiente en vez de estar entrar en algo formal, pero ahí hago todo tipo de música, bueno, social, tipo reggae, baladas, bossa nova, entonces ahí tipo gospel también, porque yo vengo de un país que canta, o sea, gospel, entonces en eso estamos. Justamente, anteriormente hicimos una pausa musical con uno de tus temas, que le habías hecho un cover, lo hiciste con Guanaco, ¿no? Sí. El tiempo corre, le habíamos puesto en la primera pausa musical, así que ya demos un preámbulo a tu presentación. Yeah. Y hoy tenemos música en vivo, así que, ¿qué tema nos vas a deleitar? Estamos con Janel en vivo. Bueno, ahí para empezar, bueno, para recalcar un poco la canción que hice con Guanaco MC, y es una canción que hicimos para la Defensoría del Pueblo, y eso hace como casi un año hace ahí. Esa canción es una canción más tipo social, algo así, o sea, sí, esa ahí fue una buena experiencia. Habla sobre la cultura, sobre nuestra cultura, sobre nuestra identidad. Ese sí ha sido muy bueno este video. Bueno, ahí voy con un tema en inglés que se llama One Love, One Nation. Escuchemos. Voices calling you, I The world of one nation, the world of one people. You have to know your reveals the key for better world. I say, one love, one nation, one love, one people, one love, one love, one nation. I say, every rocket that you drop, every rocket that you buy, you steal in my life. I'm saying, and peace. Every rocket that you drop, every rocket that you love, you're stealing my life. I'm staying in peace. The one love, one nation, one love. I say, un solo pueblo, una sola nación. Oh, oh, oh, I, the one love, one nation. I say. One love, one nation, one love. Genial la música que estamos viviendo en este espacio en retrospectiva a propósito de los 71 años de la prestigiosa Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un excelente tema, Janel. Inspira, ¿qué les pareció, muchachos, a ustedes del tema? Excelente. Permíteme, mil disculpas, permítame interrumpirles un segundito. Darío, ¿dónde te encuentras? La Casa de la Cultura, 71 años, vive la cultura. Bien amigos, seguimos aquí en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas actividades, hay rica comida, buena música por supuesto, y también están los actores culturales de nuestro país. Uno puede caminar por ahí y se encuentra con cualquier persona que ha hecho alguna actividad cultural, y en este caso estamos junto a Consuelito. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, muchos saludos para el público oyente y para el joven que me está entrevistando. Estoy muy bien, gracias. Cuénteme, usted me decía que sabe hacer poesía. ¿Poesía para qué tipo de personas? ¿Qué es lo que ha escrito? Yo he escrito de todo un poco, he escrito para la paz, para el amor, para la madre. Así he dado un mensaje diferente para los niños, hice una poesía por el Día del Niño. Sí, me gusta escribir. También tengo un hermano que escribe bastantes poesías. En estos 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuénteme, para usted, ¿se imaginaría un país sin esta institución? No, no sería nada bueno porque no habría dónde acudir a distraerse, como en estos casos lo estamos haciendo, disfrutando de muchas cosas buenas que han hecho hoy en este día, y lo siguen haciendo y lo han hecho también antes. Bueno, nosotros cerramos este pequeño diálogo con Consuelo, con Consuelito, como a ella le gusta que le digan, y nos vamos a los estudios a dar paso a Franklin Cruz y también a Carla Cárdenas, que seguro que tienen otra información sobre estos festejos. Muchas gracias. Bueno, pues regresamos ahorita en retrospectiva. Estamos ya casi las 2 de la tarde. ¿Te parece, mi estimado Daniel, si nos vamos a un espacio, un corte? Ya, entonces ya volvemos en retrospectiva. Una casa, nuestra casa. Este país nuestro es un pequeño enclave en una zona del universo joven y llena de posibilidades. Es, ya lo he repetido orgullosamente, una nación pequeña, y como tal debe ser tratada por sus hijos, dándoles salud, cultura, pan y libertad. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años. Vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La diversidad, el trabajo en equipo y la libertad son parte de los talleres y exposiciones a realizarse en los museos de la Casa de la Cultura. 50 niños y niñas de 8 a 13 años de La Caleta y de las aldeas SOS estarán en el taller a realizarse del 24 al 30 de agosto, bajo la colaboración de los maestros Fernando López, María Isabel Castro, Gabriela Garzón, Enrique Vázquez y Juan Cusco.

Eso es muy cierto también, como nos había recalcado Henry y también Marcelo, que hay que saber venderse, ¿no? Y tenemos muchísimos mecanismos, están los medios de comunicación que en muchos de los casos lamentablemente no se da mucha apertura a lo que se está haciendo desde nuestra cultura, más se da más apertura a los que vienen internacionalmente, que eso es una de las falencias también que se tiene dentro de los medios de comunicación, pero sin embargo también hay muchísimas personas, hay muchos artistas, músicos que buscan sus formas para que su música sea escuchada. Es magnífico tanto todo lo que se hace, ¿no? Con el arte, con la música. Y bueno, Janel, síguenos contando cómo, desde los cuántos años empezaste a hacer música, cómo ha sido tu proceso evolutivo, así como les había preguntado a Henry y a Marcelo también. Bueno, yo desde los 10 años empecé a usar la música, ¿no? Y prácticamente por mi casa venía, yo soy de Haití, prácticamente por mi casa venía un señor, o sea, que venía haciendo música desde Estados Unidos, pero él le habían deportado en Estados Unidos por cosas de drogas, todo eso. Entonces él tenía problemas también mentales, todo eso. Entonces él siempre sabía ver ahí, o sea, frente a su casa, tocando la guitarra, y de ahí un día me acerqué hablando con él, y él no sabía hablar nada de mi idioma, o sea, más a vivir en Estados Unidos. Pero a los 10 años yo sabía hablar inglés, y de ahí empezaba a hablar con él, y de ahí la amistad, todo eso, o sea, hasta la familia de él, sí, o sea, se sorprendieron porque este man era como un loco, con la familia no llevaba bien para nada, y ahí conmigo estaba hablando, y la gente dice, Chanel, este man está loco, este man. Y compartieron la música, haciendo música, y me enseñó unos 3 notas. Y ahí desde ahí empezó la música a cantar, a hacer renatas. Oye, ahí, ¿tus temas que empezaste primero haciendo covers o ya con tu propia creación? Bueno, la verdad, desde que empecé a hacer música jamás hice cover. O sea, de gente no me quedaba, sí, jamás hice cover. Eso es muy rescatable porque la mayoría de los artistas, sí, me identifico, yo también hago música, hacemos covers. Y lo tuyo es magnífico, cuéntanos. Creo que sí, hay que siempre hacer algo propio, distinto, ¿no? Algo distinto, ¿no? Algo distinto para que la gente, o sea, pueda escuchar que es algo diferente. Porque a veces la gente también se aburre también escuchando algo todos los días. Aunque la repetición, o sea, la repetición está muy bueno. Por ejemplo, si estamos algunos cantantes que todavía no han llegado, bueno, yo no puedo decir que todavía no he llegado, pero ya pronto ya vaya, porque en la música es un proceso, ¿no? Uno tiene que aprender. Pero a veces el éxito de una canción o cualquier artista depende de la forma de sus canciones, o sea, de la forma en que escribe las canciones. O sea, en una canción tiene que tener algo, o sea, que capta la atención de la gente. Capta la atención de la gente. Y ahí, o sea, para que la gente canta contigo. O sea, aquí si escuchas algunas bandas metálicas, no sé, de rock, algo así, son muy buenos, son muy buenos. Pero la cosa no tiene que llamar el engancho, no sé, agancho, ¿cómo se llama? El enganche hacia las personas. El enganche a las personas. Para que se pueda compartir. O sea, la persona, o sea, esa es una canción. Si el público canta contigo esta canción, es un éxito. Entonces, siempre la forma en que escribe un cantante o un compositor tiene que tener ahí un enganche ahí, o sea, para que la gente canta contigo. Eso es lo que busca la gente. O sea, ponte un cantante está cantando o una banda ya está tocando. Chuta, y pasa aquí, chuta, otras cosas, algo otras cosas. Entonces, la gente ya está perdido en las letras, ¿sabes? Hay que tener una letra para que la gente ya sigue contando contigo. Ahí está el éxito, ahí en la forma de una canción. Entonces creo que eso vine aprendiendo hace mucho tiempo. También con el productor también que estoy trabajando también, que es muy bueno también, que con él estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces creo que eso es muy importante. Con lo que tú te dices, también se debe ver reflejado también en el arte, ¿no? Lo que tú nos decías, Marcelo, la forma en cómo debe captar a las personas, también es algo similar con el arte, a la música, lo que nos acaba de decir Janel. Claro, depende obviamente de la persona en sí, lo que quieras tú manifestar, porque el arte es una manifestación de sentimientos. Entonces tú puedes manifestar igualmente, así como lo dijo el amigo, por la música, también por el arte. Obviamente, como te dije hace un momento, en nuestro país es más visible el arte costumbrista, que se basa solamente en las costumbres de los pueblos, de las etnias, porque al ser multiétnico tenemos también es una infinidad de etnias, y de diferencias culturales entre las personas, uh-huh. en igual en la pintura. Inclusive yo puedo decirse que a nivel cultural es cada pintor es una cultura propiamente dicha, porque es tanta la costumbre, o sea, cómo maneja un pintor, qué manifiesta un pintor desde su punto de vista cultural. Pues hablar de cultura es algo tan extenso, pero tan extenso. Nos desglosaríamos a los términos de identidad. Sí, de identidad de cada persona. Identidad de cada persona. Por ejemplo, Janel, desde su identidad, él hace música propia desde su identidad. Tú, Henry, ¿cómo lo ves esta experiencia? Bueno, igual me parece que el arte, tanto la pintura como la música y las demás manifestaciones del arte, tienen un carácter de seducir al espectador. O sea, lo que yo hago a mí me seduce, me gusta, me atrae, me atrapa, y de igual manera espero generar eso en el público, que mis obras atrapen al espectador en lo que yo estuve sintiendo en el instante de realizarlas y en el instante de terminarlas de igual. Es una relación mutua, ¿no? Con la relación que tengo yo con el otro sería en cómo van descubriendo lo que yo siento, ellos también sienten la misma perspectiva. Eso está en todos los ámbitos, en todo con respecto a la cultura. Como nos decía, la cultura es algo tan extenso. A propósito de ello, vamos a deleitarnos con otro tema musical de Janel. Yeah. A ver, el tema que me gustaría que nos inspires con el tema que más te ha inspirado a ti. Yeah. Eso también para inspirarnos de ahí, captar lo que es el arte musical. Botamos una canción ahí que se llama Yo Siento Que. Escuchémoslo. Algo en ti me está llamando y no sé si es la tentación del diablo, pero tú me provocas, me fascinas con tu manera de ser. Pero tú eres esa mujer peligrosa, tú. Tus ojos pegan el tiempo, yeah. Pero tú eres esa mujer peligrosa, tú. Ay, tus besos saben a café con miel. Oh, yo siento que algo en ti me está llamando y no sé si es la tentación del diablo, pero tú. Mariposa prohibida, me fascina. Pero tú eres esa mujer peligrosa, tú. Tus ojos espejo del tiempo, yeah. Pero tú eres esa mujer peligrosa, tú. Tus besos espejo del tiempo, yeah. Yo no sé cuánto tiempo tengo que esperarte, pero siento en tus ojos, baby, tú me quieres, pero tú eres esa mujer peligrosa, tú. Tus ojos despegan el tiempo, yeah. Pero tú eres esa mujer peligrosa, tú, ay, ay. Tus ojos despegan el tiempo, yeah, yeah. No, yeah, yeah. Baby, eres esa mujer peligrosa, tú, ¡bravo! ¡Qué bestia! ¡Qué magnífica canción! Una canción que inspira. Justamente estamos en vivo, ¿no? Escuchando la música de Janel en vivo. También estamos escuchando las obras artísticas que lo realiza tanto Marcelo Ormaza como también Henry Lamiña. Y bueno, prosigamos, ¿no? Con este tema que se ha vuelto bastante inspirador. Con respecto a la inspiración que nos refleja la cultura, ¿no? Y Janel, ¿cómo te inspiras para hacer tu música? Bueno, ya sabes, cada canción de un artista es una historia, o sea, es una historia vivida, ¿no? Es una historia que uno ha vivido. Entonces, solamente sientes algo, lo que sientes, ¿Sabes? Una vez por las nenas, por las chicas, ¿sabes? Siempre pasa algo, o sea... O sea, siempre hay como para inspirar, o sea, siempre... Para, o sea, la... O digo, las composiciones de un cantante o de cualquier artista, o sea... Es una historia vivida, es algo que ha vivido, entonces... Y ahí, con eso quieres lo que has vivido... Y le plasmas en la guitarra, le plasmas en tu voz, entonces... Creo que sí, es la manera más fácil yo puedo componer también mis canciones sociales también que yo tengo también, o sea, cosas que uno ha vivido, cosas que también ha vivido, una persona que uno ha visto, entonces te inspiras mucho de las cosas. El tema que nos acabas de deleitar, ¿cómo fue o cómo te inspiraste para realizarlo aquello? Bueno, siempre una historia, es como aquella muchachita por ahí, muchacha, siempre misteriosa, o sea, uno no le entiende bien todo eso, pero te provoca muchas cosas, entonces, así escribí la canción, o sea, pensando en la historia de ella, pensando en el proceso, entonces, así es la canción. Y el artista, Henry, ¿desde dónde nomás se inspira? ¿Qué aspectos de ti te inspiran? Por ejemplo... Yo también a veces escribo también, a mí me inspira la naturaleza, también me inspiran las chicas. ¿A ti, Henry, qué te inspira? Bueno, a mí que me inspira. Bueno, de igual manera he tenido mis musas, ¿no? Que han sido las mujeres o las chicas que he conocido y han dejado algo de ellas en mí, al igual que yo he dejado algo de ellas en ellas, algo de mí en ellas, ¿no? Y algo más que también me inspira es de igual forma la naturaleza o las contradicciones que a veces tiene el ser humano, las cosas por las que se apasiona el ser humano. Lo que le apasionan, ¿no? Como la música, por ejemplo, sonidos que me han inspirado, canciones, obras de teatro, la danza, el movimiento de los cuerpos y demás. Y eso es lo que se vive en la vida cotidiana, ¿no? Mientras tú caminas, mientras tú conoces gente, te vas inspirando, vas conociendo otros aspectos de la vida. Tú, Marcelo, ¿cuáles son los aspectos que te inspiran o que dicen, por esto voy a pintar tal cosa o voy a realizar tal obra? Bueno, lo que me inspira es va determinado de acuerdo a la obra que voy a trabajar en ese momento. Uh-huh. Por ejemplo, como te dije hace un momento, yo estoy trabajando en el retrato, entonces me inspira el hecho de, con el gusto que tengo por la pintura, obviamente, lo que me inspira es lograr que el retrato sea lo más fiel posible y que refleje el carácter de la persona a la que lo estoy haciendo. Generalmente que eso también es algo muy general. Es como pienso también la música, cada tema inspira de diferente forma y tiene su origen. Y es igual en la pintura. En la pintura a veces digo, bueno, yo voy a hacer este paisaje, me inspira, yo quiero lograr algo de tristeza. Bueno, algún paisaje triste, lo que me inspira es tan general que no se puede definir en una sola palabra, sino cada obra es una inspiración. Ahí es claro, como nos decía Henry, ¿no? La naturaleza, cuando veo una obra de arte, cuando conozco alguna chica, o cuando leo un libro inclusive, también me inspiro, construyo, hago arte, hago cultura. A propósito de hacer cultura, hacer música, ¿nos podrías deleitar con un tema más, Janel? Y bueno, y con esto también ya nos diríamos a la finalización de nuestro programa en retrospectiva, pero vamos con un tema más y llegaremos a las conclusiones. Ya, tengo un tema que se llama Quiteña Bonita. Quiteña Bonita, Quiteña Loquita, se llama la canción. Vamos ahí, escuchémosle. Quiteña Bonita, tú te haces la creída, abusa de tu belleza por las calles de Quito. Dices que tú eres libre y que nadie no se mete en tu propia vida, que nadie se entremete. Y luego te arrepientes, no queda nada de ti. Y luego te arrepientes, suspiras si supieras. Quiteña loquita, tú te haces la creída, abusa de tu belleza por las calles de Quito. Dices que es la juventud y que nadie tiene derecho estar en tu vida, estar en tu vida. de ti y luego te arrepiente. Suspiras si supieras y tenía bonita y tenía loquita. Rapla, rapla. Bravo. Aplausos por esa canción que inspira, ¿no? Y bueno, amigos, está esperado en una quiteña bonita. Está esperado en una quiteña bonita. Y amigos, lamentablemente se nos terminó el tiempo en este espacio. Hemos pasado bonitos momentos, espero que ustedes también hayan pasado bonito. Hemos compartido arte, cultura, nos hemos inspirado con la música de Janel. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Y una conclusión de cada uno de ustedes para despedirnos. Janel. También gracias a toda la gente que están escuchando. También tengo que dar a conocer que, bueno, mi nombre es Janel, pero Black Prince, pero creo que con la disquera que estoy trabajando, con el proyecto que estamos haciendo, bueno, que es para enero, que Dios, si Dios quiere, ahí para lanzar mi carrera también a nivel nacional, y por qué no a nivel internacional, porque lo que estamos haciendo es algo más grande. Y de ahí también estoy haciendo una invitación a todo el público que está escuchando, que les gusta el reggae, que les gusta tipo hip hop. Y el 28 de agosto vamos a tener ahí un festival que vamos a hacer, que se llama Boom Boom Clack, que es para fines para ayudar a una fundación, y va a estar Guanaco, va a estar los rebeldes de la Tacunga. Entonces todo ese invitado que queda, el evento va a ser en la Huanga, la gallera que queda justo por la Tola. Pregunta, el 28 de agosto va a ser a las 7 de PM. Todos estamos invitados. Y para que están, todos invitados, y gracias. Marcelo. Bueno, mi conclusión es, antes que nada, agradecerles mucho por el espacio y decir que sí, que sigamos informándonos, porque el hecho de informarnos de las diferentes culturas y diferentes etnias nos enseña a respetar las diferentes manifestaciones artísticas, culturales dentro de la música, pintura. Pero obviamente para poder respetar eso tenemos que informarnos. Muy cierto, es lo malo que está pasando actualmente, que por el desconocimiento y por la globalización se está homogeneizando todo lo que es la cultura, sí, principalmente la esencia de las identidades. Exactamente, o sea, recuperar las esencias de las identidades en todo nivel cultural, no solamente en pintura o música, en todo. Exacto. Inclusive desde la gastronomía y creencias, religión, en todo. O sea, hablar de cultura tendríamos que hablar de mucho, porque cada uno somos una cultura. Eso es lo que puedo decir, cada uno somos una cultura diferente. Sí, como tú dices, cada uno somos una cultura, somos una identidad. Tú, Henry. Bueno, yo de igual manera agradecerles por la invitación, por estar acá, por haber compartido cada uno nuestro punto de vista acerca del arte. Y nos vamos llevando cada uno un poco de algo, un poco de conocimiento, un poco de sensación, una inspiración de las palabras, de la música y demás. Y bueno, agradecerles por eso, ¿no? Y igual espero estar acá de nuevo en otra ocasión. Eso sí, como siempre, invitados en este espacio en retrospectiva, ¿no? Donde tratamos todos estos temas muy importantes, temas de reivindicación cultural. Y bueno, amigos, muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a todos nuestros radioescuchas, por habernos escuchado en este su programa de retrospectiva por los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre, Jonathan Achig, y nos vemos en el siguiente programa.